Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos. A nuestros usuarios les damos las gracias por estar allí con nosotros, consecuentemente a esta hora para llevarles toda la noticia en materia nacional e internacional y sobre todo en materia cultural. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día agradeciendo como siempre el gran esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para llevarles toda la programación de esta estación, especialmente de este noticiero. Esto a través de su titular, Reinaldo Iturriza, quien hace posible lo que les acabamos de comentar, toda la programación de la estación. En el control técnico se encuentra el señor Luyer Loyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro convoca reunión con países del ALBA para coordinar medidas preventivas contra el ébola. Encuentro Internacional de Movimientos Sociales se realizará este jueves. El Instituto de Patrimonio Cultural dictará talleres sobre el origen de lenguas indígenas. Fondo de Desarrollo y Protección Social al Artista cumple con la Constitución Nacional. Exposición Venezuela, 100 años de la industria petrolera, será inaugurada este viernes. Constructores del sonido indígena del siglo XXI harán encuentros este fin de semana. Regionales. Biblioteca Ayacucho presentará el libro Piedra de Habla en la Filben de Amazonas. Cultura al Día. También les tenemos una nota de última hora y es la siguiente. El documento final del Tercer Congreso Nacional de Cultura ya está disponible totalmente en nuestro portal web, que es www.albaciudad.org. Entrando en materia en detalle, les tenemos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció este jueves que convocará una reunión de emergencia con los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, con la finalidad de coordinar estrategias de vigilancia sanitaria y epidemiológica contra el ébola. Desde el Teatro Bolívar de Caracas, donde se desarrolló el acto de juramentación de 40 nuevos médicos integrales comunitarios, el jefe de Estado aseveró que los países miembros del ALBA cuentan con los sistemas de salud más protegidos y poderosos de toda América Latina. Todos los equipos más modernos los hemos comprado, los hemos adquirido. Estamos entrenando los primeros equipos y además le he propuesto a los países del ALBA una reunión integral de emergencia de los ministerios de salud de los países de la Alianza Pueblos de América, ALBA, aquí en Caracas o en La Habana, para revisar nuestros protocolos y establecer una cooperación cercana, integral, para combatir y prepararnos para combatir ese mal que apareció extrañamente llamado el ébola. Un plan especial para culminar obras y adelantar arreglos especiales en 191 hospitales de nuestra patria por el monto de 772.103.000 bolívares aprobados. Estos recursos para culminar obras y adelantar arreglos especiales para hospitales. El presidente Nicolás Maduro entregó este miércoles tabletas electrónicas a estudiantes y graduandos de Medicina Integral Comunitaria a fin de proporcionarles equipos que les permitirá continuar profundizando su preparación en el área de salud. Por otro lado, informó que en los próximos días llegarán a Venezuela los primeros 100 estudiantes de medicina provenientes de Palestina. La Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales realizará este jueves un encuentro internacional de movimientos sociales que tendrá lugar en la Sala 1 de Parque Central en Caracas a partir de las 9 de la mañana. Informó esto el coordinador general de organización, Germán Ferrer. Germán Ferrer, diputado por el Estado Lara de la Asamblea Nacional. ANROS es una fundación, fundamentalmente hoy se aboca a la formación de líderes y lideresas del poder popular. Tenemos ya 14 años, surgimos pues en el año 2013 como tal, como ANROS, al llamado que hizo el comandante eterno Hugo Chávez de crear instancias de articulación con las comunidades. En ese momento lo denominábamos esta actividad, esta práctica, esta praxis social como gobiernos comunitarios. Un poco premonitorio pues a lo que ya fueron la ley de los consejos comunales y la propuesta que posteriormente hizo el presidente Chávez. Y bueno, y que prácticamente está en la Constitución, pues, ¿no? Darle a las comunidades organizadas ejecución de políticas de Estado. ANROS es una asociación creada hace más de 12 años cuyo propósito esencial es la formación de líderes con la capacidad para promover la construcción del socialismo. Desarrolla programas de formación política, ambiental y diplomados en el área de investigación. El también diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela indicó que dicho encuentro forma parte del Congreso Nacional ANROS 2014, a realizarse del 10 al 12 de este mes en Los Caracas, Estado Vargas. Son las 12:09 minutos. El Instituto de Patrimonio Cultural dictará talleres llamados Diversidad Lingüística y Paisajes Bioculturales para difundir entre el pueblo conocimientos básicos de las lenguas de los pueblos originarios de Venezuela, que se encuentran actualmente bajo amenaza de desaparecer. Estos talleres dirigidos al público en general tienen como objetivo demostrar a los asistentes cuál es la relación que existe entre la diversidad lingüística y el saber ecológico-cultural, como una forma de rescatar la memoria del pueblo venezolano. Los talleres se realizarán jueves y viernes desde las 2 hasta las 5 de la tarde en la sede del instituto ubicado en Villa Santa Inés, en Caño Amarillo de nuestra ciudad capital. Quienes deseen asistir a esta actividad deberán descargar la planilla de inscripción a través de las redes sociales del instituto y enviarlas en un mensaje con los datos personales a la dirección de correo puesta en uso @ipc.gov.ve. Y por supuesto, la entrada es gratuita. Cultura al día. El presidente del Movimiento Venezolano de Artistas, Roberto Mesuti, destacó que con la creación del Fondo Nacional para el Desarrollo y la Protección del Artista, se logrará una conquista en lo que respecta a la prevención social de los artistas contemplado en la Constitución Bolivariana de Venezuela. Dicho fondo propuesto por el Movimiento de Creadores y Creadoras está contemplado en la Ley de Protección Social Integral del Artista y Cultor Nacional. Y con su aplicación se podrán reivindicar los derechos sociales del gremio y cumplir así con el mandato de la Constitución que expresa claramente que el artista... Fue una cuestión descabellada de un día para otro. Esto tiene años discutiéndose, esto tiene meses de consulta en todo el territorio nacional, con foros, con asambleas abiertas, no a puerta cerrada, como se dijo en principio, que era la ley del artista chavista. No, es la ley de todos los artistas, porque aquí no se pone condicionamiento, aquí a nadie se le exige si usted es chavista o no es chavista, si tiene un carné o no lo tiene. Aquí es la ley para todas y todos. Creo que hemos hecho un logro impresionante. En plena campaña, nuestro presidente Nicolás Maduro dijo que iba a poner todo el empeño en apoyar a todos los artistas de este país, y de alguna manera todos los que antes tuvieron las banderas levantadas y tuvieron alzando su voz para que fueran escuchados y lograr una ley, bueno, cuando surge el Movimiento Venezolano de Artistas en apoyo del gobierno nacional y hacemos un poquito fuerza, empuje y sumamos ese granito de arena, hicimos posible entre todos que hoy en día tengamos una ley que, como te digo al principio, viene a reivindicar al artista. Mesuti, quien es vicepresidente de la televisora venezolana Social TV, explicó que las televisoras privadas deberán destinar el 2% de sus ganancias netas para este fondo, el cual también ingresará el 6% de los recursos generados en la venta de taquillas de los eventos realizados en el país, conjuntamente con el aporte del gobierno. El Ejecutivo Nacional prevé promulgar en 180 días la Ley de Protección Social al Trabajador y Trabajadora Cultural, sancionada por la Asamblea Nacional el pasado 5 de septiembre. Uno de los aspectos más importantes de la ley es la creación de este fondo para captar recursos que permita apoyar la seguridad social de aquellos trabajadores y trabajadoras que no tienen ingresos propios y además servirá para apoyar el financiamiento de proyectos socioproductivos en el área. Son las 12:13 minutos. La exposición Venezuela, 100 años de la industria petrolera, será inaugurada este viernes a las 11 de la mañana en la sala Hugo Rafael Chávez Frías de la Biblioteca Nacional, ubicada en la Avenida Panteón de Caracas. La exhibición está conformada por la muestra titulada La Fuerza del Petróleo, con la que se dará a conocer la historia e importancia del petróleo en Venezuela a través de materiales bibliográficos, hemerográficos y audiovisuales. Además, se expondrá una muestra representativa del acervo que resguarda la Biblioteca Nacional sobre la temática petrolera en el país en sus diferentes facetas, la cual contempla libros, folletos, mapas, imágenes, videos, afiches y carteles, reseñó un boletín de prensa del Ministerio de Cultura. El acto de inauguración de la exposición contará con la presencia del presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, el diputado Fernando Soto Rojas, y con las ponencias de especialistas petroleros como el doctor Fernando Travieso y el profesor David Paravicini. Así que la cita es para mañana viernes a partir de las 11 de la mañana en la sala Hugo Rafael Chávez Frías en la Biblioteca Nacional. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Historia y el Museo Nacional de las Culturas, realizarán un intercambio de conocimientos sobre la cultura musical indígena con el conversatorio Constructores del Sonido Indígena del Siglo XXI. Esto será este sábado 11 de octubre a partir de las 2 de la tarde en los espacios del Museo Nacional de las Culturas, antiguo Archivo del Libertador. La música dentro de la cultura indígena ha funcionado como mecanismo para aprender, construir y transmitir casi todos los aspectos de la vida, propias de cada cultura. En este sentido, la música funciona como símbolo de su pertenencia a su clan y a su linaje, como reafirmación de su sistema de creencias religiosas y como símbolo de su estatus generacional. Estos y otros temas serán abordados en este intercambio de conocimientos sobre la cultura musical indígena. Regionales. El libro Piedra de Habla, de la poetisa Ana Enriqueta Terán, será presentado hoy a las 3 de la tarde en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Amazonas. Esta obra, volumen número 252 de la colección clásica de la Biblioteca Ayacucho, será presentada por la poeta Olga Hernández. La editorial también ofrecerá al público la colección Biblioteca Ayacucho Ilustrada, la cual fue elaborada en formato cómics y condensada en la mitología originaria de los mayas, los guaraníes y otros pueblos originarios del México antiguo. De esta colección ilustrada se presentará el primer volumen llamado Primeros Sueños, con la participación del coordinador de la Plataforma de las Artes Escénicas y Musicales de Amazonas, Gustavo Sanoja. También este jueves se hará la presencia del libro Mujeres de Amauta, texto número 37 de la colección Claves de América, que presenta una compilación de escritoras, artistas y poetas, además de militantes de la revista Amauta, fundada en 1926. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Bien, usuarios y usuarias, nosotros llegamos al final de esta emisión, pero también les tenemos una información para todas y todos los amantes de la buena música. No dejen de disfrutar de la mejor música que le tiene preparada para esta noche a las 9, la Taguara Latina. No se lo pierdan con nuestra compañera Sinamay González al mando de los micrófonos. Bien, llegamos a ustedes gracias a los buenos... A la buena labor que lleva en los controles el señor Luyer Loyo. En la redacción y producción lo hace Sinamay González, les narra Kenny Castillo. También les tenemos que pueden comunicarse con nosotros a través del Twitter por @culturaldía. También nos pueden escribir a un correo electrónico que es el siguiente, culturaldia96@gmail.com. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho.